rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en comunicación con Pedro Brieger, él es conductor de Visión 7 Internacional, analista que desde hace muchísimos años viene realizando un seguimiento detallado sobre el conflicto que hoy se ha agudizado allí en territorio palestino. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches, un gusto conversar contigo como siempre. Muchas gracias por la comunicación, Pedro. Sabemos que, bueno, en estos días se están viviendo momentos muy trágicos allí y para poder ubicarnos, contextualizar el porqué de esta escalada militar del Estado de Israel, ¿qué nos puedes decir respecto de, brevemente, el historial, el sentido de esta ofensiva del Estado de Israel en territorio palestino? Mira, hemos hablado de esto en muchas oportunidades y efectivamente, como decías en la introducción, hace años, yo podría decir décadas, que me vengo ocupando del tema. Acá el problema central, para que entiendan el contexto los que nos están escuchando, tiene que ver con la ocupación israelí desde 1967. En noviembre de 1967 hubo una resolución de Naciones Unidas que lleva un número, todas las resoluciones de Naciones Unidas tienen un número, esta es la 242, la digo porque entonces cualquiera la puede leer y encontrar fácilmente por internet, que insta a Israel a retirarse de los territorios que ocupó en la guerra de junio de 1967. Pasaron 47 años e Israel no se retiró. Ese territorio es un territorio ocupado. No solamente un territorio ocupado, sino que tiene todas las características de las ocupaciones coloniales que nosotros hemos estudiado y cualquiera de los que nos está escuchando ha estudiado en el primario, en el secundario, la ocupación británica de la India, la ocupación de los franceses de Argelia, y podríamos citar muchísimas ocupaciones. Por supuesto que esta tiene características particulares, ninguna ocupación es igual a otra, pero en trazos generales es una ocupación militar o civil, represión de la población civil, unos soldados extranjeros que son los que gobiernan y manejan todo lo que pasa, que determinan quién entra, quién sale, quién construye, quién no construye, que maneja el agua, que maneja la electricidad, que maneja la moneda, que maneja la economía, y que ingresa a las ciudades con los tanques, bombardea con aviones y con todos los recursos que suele tener una potencia colonial frente a una población ocupada. Y es exactamente esto lo que sucede, por eso vos podés ver claramente que Israel ha bombardeado la franja de Gaza y mató a cerca de 100 personas, y los palestinos responden con misiles que no tienen mucho poder de fuego y no mataron a nadie. Esto no quita que puedan matar en un futuro cercano con un misil a alguien, pero siempre la proporción es de 100 a 1, de 200 a 5 o algo parecido, porque justamente de un lado hay un ejército, uno de los más poderosos del planeta, y por el otro lado hay una población que no tiene grandes posibilidades de defenderse. A nivel de fuerzas políticas, ¿no?, en los territorios palestinos, para entender un poco también esta arremetida militar, ¿cuál es la composición actual en términos gubernamentales, no? A ver, desde 1993, cuando se firmaron los acuerdos conocidos como los acuerdos de Oslo, los acuerdos de paz, en los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza, que están separados entre sí, en el medio está Israel, en principio están gobernados por algo que se llama Autoridad Nacional Palestina, que no es un Estado, o sea, no controla las fronteras, no tiene moneda y tiene serias dificultades para controlar lo que sucede adentro de las ciudades, porque está el ejército israelí, que es el que maneja, como te decía antes, quién entra y quién sale de ese lugar. La Autoridad Nacional Palestina tiene control sobre algunas partes del territorio y un control, te diría, básicamente administrativo, porque no se puede enfrentar a lo que hace el ejército israelí. A ver, para que los oyentes lo entiendan, si el gobierno israelí determina que una tierra palestina tiene que pasar a manos israelíes, expropia las tierras esas, saca todo lo que hay ahí y la autoridad se la da a los israelíes y los que viven ahí, los palestinos, no pueden hacer absolutamente nada porque la expropiación viene acompañada de los soldados israelíes. Entonces la capacidad de maniobra que tiene la Autoridad Nacional Palestina es escasa, y hay dos grandes movimientos políticos que representan a los palestinos. Uno, que es la histórica OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que nació en la década del 60, y otro, que era laica básicamente, y un movimiento islámico cuyo nombre es Movimiento de Resistencia Islámico, que nació a fines de la década del 80. Los dos tienen diferencias de cómo visión de vida, cómo resistir a la ocupación, pero los dos y los dos tienen diferencias respecto de la solución que tiene que tener el conflicto palestino-israelí. En lo que están unificados, y en eso están el 99,9% de los palestinos, es que la ocupación no se puede tolerar más, y que esta resistencia a la ocupación tiene que darse por todos los medios, sea pacífica o violenta. Y sobre esto hay debate, como se ha dado en la historia de los territorios ocupados, de la misma manera que la India, en su momento Gandhi encabezó un movimiento pacifista, y había otros radicales indios que se oponían a la ocupación colonial británica y decían que había que levantarse en armas. Genera mucha incomodidad, ¿no?, discutir también la cuestión de la violencia en términos políticos en un territorio signado, de hecho, históricamente, ¿no?, por esa dimensión. Depende para quién, Hernán, porque toda la historia del siglo XX está repleta de resistencia en contra de las ocupaciones coloniales. Los movimientos de liberación nacional de la década del 50 en el África son un testigo de eso. La inmensa mayoría de esos movimientos eran movimientos armados. Y por supuesto el ocupante, sean los belgas, los franceses, los españoles, los portugueses, los británicos, acusaban a todo aquel que se levantaba en armas de terrorista. El uso de la violencia siempre es complicado, es verdad. Y por lo general, quien utiliza la violencia no se define a sí mismo como terrorista y acusa al otro como terrorista, y los dos lados se acusan de terrorismo. O sea, sin lugar a dudas, el tema de la violencia es un tema espinoso, porque además cobra vidas humanas, eso está claro. Me refería sobre todo a que no se mide con la misma vara. Hubo un conflicto que tuvo mucha publicidad, que fue más que nada, digamos, tu posicionamiento respecto del conflicto la semana pasada en la televisión pública, y que te quería preguntar respecto de, bueno, el comentario de Spolky en torno a, digamos, tu comentario, tu planteo, tu intento también de hacer una especie de genealogía y de explicar de manera rigurosa y en profundidad cuáles son las bases, las raíces del conflicto allí. Mira, va más allá de lo personal o los agravios personales que puede haber habido de una persona. El problema en este caso concreto es que algunos miembros de la comunidad judía, que yo te diría que son minoría, se sienten muy afectados cuando escuchan que hay resistencia a la ocupación, sea pacífica o violenta. El tema no es solamente la violencia, porque los palestinos arrestados por Israel no son solamente los que se levantan en armas en contra de la ocupación. Cualquiera que se oponga a la ocupación y cualquiera que se ha opuesto a la ocupación desde 1967 ha pasado por las cárceles israelíes, que han estado repletas de palestinos. Va más allá de la utilización de la violencia, insisto en esto, pero también por lo general el que participa de una ocupación piensa que los que viven bajo ocupación tienen que aceptarla pasivamente. La historia ha demostrado que esto no es así. Estamos hablando de 27 años de ocupación. ¿Qué esperan los israelíes, que les tiren flores? Hay algo que no se ve, por lo general no se menciona, y es cuál es la posición de los sectores progresistas o de izquierda israelíes, ¿no? ¿Qué podés contarnos al respecto? Que es algo que por lo general queda invisibilizado y en los grandes medios, salvo contadas excepciones, no se pone en evidencia que también hay un descontento frente a esta vocación militarista de constante ocupación de los territorios palestinos por parte del Estado israelí. A ver, hay algo de verdad de lo que decís, Hernán. El problema es que estos sectores que vos mencionás hoy son absolutamente minoritarios y marginales. La sociedad israelí en estos últimos años se ha derechizado, y mucho, con dirigentes políticos que hoy son parte del gobierno, que si fueran miembros de un gabinete en Europa serían tildados de fascistas directamente, de racistas y de fascistas. Con esto no digo nada nuevo, lo vengo repitiendo hace años. Hay que recordar que en 1995 al primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, lo acusaban de traidor dentro de la sociedad israelí y lo mató un extremista israelí, y que después hubo muchas encuestas respecto de este asesinato y muchos israelíes apoyaban este asesinato político. Bueno, eso es un reflejo de lo que está pasando en esa sociedad, una sociedad absolutamente derechizada, y esto es producto de la ocupación. Esto ya lo decían algunos filósofos israelíes a fines de la década del 60, cuando comenzaba la ocupación va a provocar resistencia, y la resistencia nos va a obligar a reprimir, y nos va a convertir en un pueblo de represores y de gente que ocupa otro territorio, y que esto va a generar resistencia, y además va a influir negativamente sobre nuestra sociedad, porque un pueblo que ocupa a otro pueblo o se libera de eso, o se convierte absolutamente insensible del dolor ajeno. Basta leer la prensa israelí para ver que efectivamente la mayoría de la población israelí está absolutamente insensibilizada respecto a lo que le pasa a los palestinos. Y que además hay que recordar, Hernán, acá no hay un plano de igualdad, ¿eh? Acá hay ocupante y ocupado, no son lo mismo. Está clarísima la asimetría, incluso en términos de la relación de fuerzas. En ese sentido, para ir cerrando, Pedro, te quería preguntar qué vía de resolución ves sobre la base de, obviamente, el repudio de esta ocupación de décadas por parte del Estado de Israel. ¿Cuáles son las perspectivas, no, para que efectivamente se concrete, digamos? Mira, yo no veo ninguna vía de solución. Lo único que puedo decir es algo que dije hace mucho tiempo: mientras hay ocupación, no hay ningún tipo de solución posible entre palestinos y israelíes. Y esto lo decía cuando era el año 30, 35, 40, por el 47. Y ahora en lo inmediato, digamos, teniendo en cuenta esta escalada, digamos, que no es nueva, pero sí de alguna manera pone sobre el tapete la agudización de este terrorismo de parte del Estado de Israel, ¿cómo ves en los próximos días el desencadenamiento quizás de una ofensiva mayor y la respuesta popular? Hernán, no hay solución posible, porque si el objetivo de Israel es liquidar a los dirigentes de Hamas, no lo va a lograr, es imposible. Y no lo logró cuando bombardeó de manera masiva en el 2008 y en el 2009, que fue una ofensiva militar realmente muy muy grande. No lo logró. Y aunque liquide a los dirigentes del movimiento de resistencia islámico, como los mató en el pasado, porque Israel ya ha matado a varios dirigentes del movimiento de resistencia islámico, iban a surgir otros. Mientras haya ocupación, va a haber resistencia. O sea, es infantil e ilusorio pensar que los palestinos van a aceptar la ocupación extranjera. O sea, ninguna persona con dos dedos de frente se le puede ocurrir. De la misma manera que los sirios se levantaron en contra de los británicos y los argelinos se levantaron en contra de los franceses después de una ocupación que duró, hay que recordarlo, 132 años. La ocupación francesa de Argelia duró 132 años. Y en su momento el levantamiento del pueblo argelino en contra de la ocupación extranjera tuvo un costo altísimo en vidas humanas. Se calcula que murió más de 1 millón de personas. Y sin embargo, los argelinos siguieron resistiendo hasta que lograron expulsar a los franceses. Entonces es infantil o ponerse una venda frente a los ojos pensar que los palestinos van a aceptar la ocupación. Entonces podrán hoy matar a todos los dirigentes y a todos los que están a favor de la lucha armada, pero cualquier palestino que vive en la ciudad de Belén se opone al muro que Israel ha construido dentro de la ciudad de Belén, que todos pudimos ver, los que no conocen tal vez de la historia, lo pudieron ver por televisión cuando el Papa Francisco apoyó su mano sobre ese muro, un muro de 8 metros de altura que está dentro de la ciudad de Belén. ¿Pero alguien piensa que los que viven en Belén pueden aceptar eso? Es infantil, es ponerse una, una venda sobre los ojos y no mirar la realidad, y después, cuando los golpean, gritar y decir, pero nos golpean, son malos. Clarísimo, Pedro. Última pregunta, a modo ya así de cierre. Hablaste del colonialismo, es algo que se pierde de vista cuando analizamos la coyuntura allí, en esos territorios, y hay dos dimensiones que por lo general quedan como en un segundo plano y que creo que son centrales. Por un lado, ¿por qué económicamente el Estado de Israel está avasallando y ocupando de manera constante esos territorios? Y en el plano cultural, ¿qué implica para un pueblo como el palestino? A ver, en lo económico esto no es tan importante. Si bien la economía palestina está hoy muy ligada a la economía israelí, por supuesto que los israelíes se benefician porque tienen un mercado donde introducen sus productos de manera muy fácil y cercano, pero la ocupación no tiene un elemento económico. La ocupación israelí no está para extraer materias primas, que era la típica ocupación colonial. Hay muchas diferencias entre el desarrollo del Estado de Israel y la ocupación de Cisjordania y Gaza con el colonialismo clásico. El colonialismo clásico iba a extraer materias primas principalmente y a utilizar la mano de obra local para llevarse la materia prima, sea el algodón en Egipto o cualquier otro producto en los tantos lugares que las potencias coloniales ocuparon. Esta ocupación tiene características diferentes. Pero respecto a lo cultural, y hay una palabra que suelen usar los palestinos respecto de la resistencia, no resistencia en el sentido de combate, de pelea, que es la palabra resistencia, de resistir. Bueno, hay que resistir, como sea. Nos quieren expulsar, nos quieren exterminar, nosotros resistimos, y resistir implica quedarse acá, aunque más no sea de brazos cruzados. La palabra que usaban, que se llama sumud en árabe, palabra muy usada por los palestinos, y esto es lo que tienen. Nosotros estamos acá, siempre estuvimos acá, y por más que nos ocupen durante décadas, en algún momento la ocupación finalizará. No sabemos cómo, no lo hemos logrado hasta ahora, pero en algún momento finalizará. Y esto tiene un aspecto cultural muy fuerte, y por el otro yo te diría también la impotencia, ¿no? Porque frente a un ejército tan poderoso, que donde probaste todo, probaste la lucha pacífica, probaste la lucha armada, y no lograste sacarte de encima al ocupante, y eso provoca mucha impotencia. Y cuando hay impotencia, por lo general, esto se canaliza también a título personal. ¿Qué implica esto? Y que va algún palestino, ve un israelí y le clava un cuchillo. Eso es más la impotencia personal que un acto político. Sin duda. Te comentaba lo de la cuestión económica, también pensando geopolíticamente, ¿no? Lo estratégico de esos territorios y del lugar preponderante que tiene que tener Israel en el contexto, digamos, de Medio Oriente. Lo que pasa es que los acuerdos de paz de 1993, que terminaron en la nada, tenían un aspecto económico importante. En su momento se pensaba que la paz le iba a abrir la posibilidad a Israel de tener mercados en el mundo árabe que hoy no tiene. En este sentido, la paz era una oportunidad para Israel, pero la desaprovechó. Nos encantaría seguir conversando, Pedro. Bueno, te agradecemos muchísimo, como siempre, por la comunicación, por la claridad en el análisis. Se está organizando una movilización de apoyo al pueblo palestino, así que también vamos a estar informando acerca de ello. Y bueno, siempre es oportuno poder dar cuenta en toda su complejidad del conflicto y de la manera tan clara como lo haces vos siempre. Te agradezco y gracias a usted por llamarme. Como siempre, un gusto conversar contigo. Bueno, un abrazo, Pedro. Un abrazo.